Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 29 de septiembre. Esta mañana ha quedado inaugurado oficialmente el ascensor del convento de Capuchinos. De esta forma, por primera vez, personas con movilidad reducida han podido acceder a la primera planta del Museo de la Piel y disfrutar de sus contenidos expositivos. Para llevar a cabo esta apertura desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha querido contar con la participación de integrantes de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubri, y del colectivo Vamos Juntos Ubrique, los cuales han mostrado su satisfacción al poder comprobar cómo unas instalaciones tan emblemáticas como las del convento de Capuchinos han quedado libres de barreras arquitectónicas. En el acto han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, acompañada por la delegada de Salud, Virginia Bazán. Isabel Gómez ha manifestado que hoy estamos viviendo una jornada histórica. El ascensor fue instalado hace años, pero por motivos que se desconocen, nunca se puso en funcionamiento. Ahora, con una inversión de 8.349 euros, destinados a la adaptación de las instalaciones existentes, a la normativa vigente y a su puesta en marcha, el ascensor ha quedado a disposición de todos los ubriqueños y visitantes que requieran de sus servicios. Esta convocatoria a los medios queríamos hacerla sobre todo para que compartierais con nosotros un día tan especial, un día que casi definiría como histórico, en el que afortunadamente pues tenemos la imagen de personas con movilidad reducida visitando una de nuestras referencias históricas, culturales, como es el Museo de la Piel. Sabéis perfectamente que hasta el día de hoy pues hemos estado con un museo que tenía la limitación de las barreras arquitectónicas que teníamos desde el ayuntamiento en su día, se puso el hueco del ascensor, pero que nunca se había puesto en funcionamiento. Desde que llegamos nos parecía que hacía falta ponerlo en funcionamiento para facilitar que esta parte nuestra, ¿no?, de nuestro Ubrique, donde la referencia es la piel de Ubrique, tenía que ser de libre acceso para todas las personas sin distinción alguna. Y afortunadamente así lo hemos conseguido. Ya desde esta semana está en funcionamiento y queríamos pues compartir este día, como digo, tan especial con vosotros y especialmente pues con el colectivo de Discubri, que con su presidente Manolo estuvimos hablando para que nos acompañaran aquellos que tuvieran la disponibilidad en esta mañana de por primera vez subir al Museo de la Piel, conocerlo, hacer la visita, y al colectivo de Vamos Juntos, que también tienen a jóvenes y a niños con capacidad reducida, movilidad reducida, y que nos acompañaran también en este momento. Y a partir de ahora, pues nosotros estamos muy satisfechos de poder ofertar en plenitud este museo para todas las personas que sabemos que conforme los visitantes llegan a Ubrique y tienen la oportunidad de venir a esta exposición de magia en la piel, pues se van maravillados no solo de la referencia de la fabricación y la producción del artículo de piel, sino de la historia, de cuándo data dicha fabricación, de cómo se han adquirido esos procesos, y por tanto aquí está presente Ubrique diariamente y creemos que la mejor manera de transmitir al visitante el corazón de nuestra localidad para que marque también ese recuerdo y quiera siempre venir a Ubrique para acompañarnos. Así que sin más, de nuevo daros las gracias y bueno, y un día de enhorabuena, de felicitación. Espero que todas las personas puedan hacer y disfrutar de esta historia. Y nada más, para nosotros es importante, me acompaña también la concejala de Salud y del Mayor, que ha estado ahí enfatizando también la necesidad de que los recursos turísticos tienen que ser estar, ¿no?, al acceso de todo el mundo, y afortunadamente hoy es un día de estas características. Así que nada más, si tenéis alguna consulta, si Manolo quiere dar sus impresiones y Dorio. Bueno, no, yo ya dar las gracias porque ya esto se ha puesto en funcionamiento, porque llevamos años y años reivindicando de que se pusiera este ascensor, porque unas veces decían que no había ascensor, otras veces que sí, que no, y no teníamos un lío ahí que no sabíamos si lo que había ahí. Entonces, mira, ha tardado tiempo, porque nosotros llevamos, nuestra asociación lleva 10 años ya funcionando, y desde que empezamos está esto puesto ahí, y hasta 10 años ha tardado, vamos, bastante tiempo, vamos, pero por lo menos se ha conseguido algo. Pues nosotros desde Vamos Juntos, primero que nada, yo creo que todos los ubriqueños tenemos la suerte de tener un ayuntamiento que está muy volcado con todas las causas sociales. Nuestra asociación Vamos Juntos encuentra mucho apoyo en el ayuntamiento actual, en el actual equipo de gobierno, para todas las actividades que queremos realizar, y agradecerle que haya puesto en marcha ya por fin el ascensor en el Museo de la Piel. Estamos deseando poder organizar ya una visita con nuestros niños para poder subir aquí y hacerles ver lo que es nuestra cultura, lo que está en nuestros genes, lo que está en nuestro ADN, porque nosotros hemos respirado y hemos vivido esto y queremos que nuestros niños lo conozcan. Así que desde aquí, desde nuestra asociación, desde Vamos Juntos, muchísimas gracias a nuestro ayuntamiento por haber conseguido el ascensor finalmente. Otros temas de interés: con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón, la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha anunciado que el coche de la policía local de Ubrique va a contar con un desfibrilador semiautomático. De esta forma, nuestra localidad pasa a ser el único municipio de la Sierra de Cádiz en el que los agentes van a poder contar con un aparato de reanimación cardíaca y con la formación necesaria para su uso. Desde la Delegación de Salud se apuesta por este servicio, ya que en muchas ocasiones la policía local es la primera que llega al lugar donde se está produciendo una parada. Hola, hoy 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y creemos que tenía que haber un pequeño espacio en nuestro tiempo para hacer un poquito de balance, ¿no?, y presionar un poquito y sensibilizar a la población en general sobre el tema, ¿no? Como ya sabéis, el corazón pues es la caja mágica de nuestro cuerpo, además del cerebro, pero hoy estamos haciendo celebración al corazón. Y nos dice la Organización Mundial de la Salud y todos los centros sanitarios que trabajar los temas de prevención pues son fundamentales pues para conseguir pues más vidas a nuestros años y conseguir que esos años sean con más calidad de vida, ¿no? Trabajar el tema de prevención es lo que se está incidiendo mucho, sobre todo en atención primaria, y que cada uno, cada individuo de forma independiente, pues tomemos conciencia de cuáles son las medidas que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Desde el ayuntamiento también, desde las entes locales, tenemos que también que incidir en esta norma de prevención y trabajar de forma directa con los centros generadores de salud, en este caso con centros de salud y tejido asociativo. Y en este sentido, además de la prevención, tenemos que intentar pues paliar la enfermedad. Y para eso, pues este ayuntamiento de Ubrique, también ha hecho una apuesta firme por la adquisición de un aparato de reanimación cardíaca, un desfibrilador semiautomático, ¿no? Ahora mismo está muy de moda pues la adquisición de estos aparatos, porque realmente es verdad que salva vidas para determinadas arritmias cardíacas. También hay que especificarlo, y este ayuntamiento, por supuesto, consciente de esto, nos hemos informado y creemos que es importante la adquisición para ese aparato, ¿no? Nos surgía la duda de dónde colocar ese aparato, ¿no? Y para ello, ya sabemos que en Ubrique pues hay diferentes centros y empresas que ya cuentan con este aparato. Desde aquí, por nuestro agradecimiento por esa iniciativa, porque mientras más personas sumemos a esta prevención o este tratamiento de las arritmias, pues mejor será, porque salvamos vidas, como ya digo. Y en este sentido, al surgirnos la duda, pues decidimos que ese aparato lo íbamos a colocar en el coche de policía, ¿no? Somos conscientes de que la policía local, nuestra policía local, pues llega muchas de las veces en primer lugar al lugar donde se desarrolla pues esa arritmia cardíaca, ¿no?, esa parada cardíaca, ¿no? Y vamos a colocar ese aparato desfibrilador en el coche de policía, contando así, casi, por no decir, uno de los principales pueblos, único pueblo de la sierra que yo conozca, que va a contar con ese desfibrilador semiautomático en el coche de policía, para que nuestros agentes, con una formación que también se le va a ofrecer, una formación específica para el uso de ese aparato, pues cuando lleguen al lugar adecuado, pues puedan pues colocar ese aparato, ¿no? Desde aquí, pues ya sabemos que ellos, cuando llegan, pues son los primeros que empiezan a hacer maniobra de RCP básica, porque también se les ha realizado formación en ese sentido, pero muchas veces pues es una desfibrilación precoz lo que el corazón necesita y no una RCP básica, ¿no? Y en este sentido, pues queríamos pues comunicarnos que nuestro apoyo, nuestra apuesta en este Día Mundial del Corazón es pues informar a la ciudadanía de Ubrique de que van a contar nuestra policía local con ese desfibrilador semiautomático para llegar a todos los lugares donde este vehículo llegue en primera instancia hasta la llegada de los centros de las emergencias sanitarias, ¿no?, de nuestro centro de salud. Y nada, desde aquí pues animar a todos los ubriqueños, a cada uno en su mismo, para que tenga iniciativas y tome medidas en temas de prevención, sobre todo ejercicio físico y dieta, alimentación equilibrada. Y por supuesto, pues esto va a aquellos consejos que nuestros sanitarios pues nos transmiten en ese sentido, ¿no? Y esto va a ser nuestro granito de arena en este Día Mundial del Corazón. Muchas gracias. También hoy viernes, desde el Partido Popular de Ubrique, su portavoz Manuel Toro ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha anunciado que para el pleno del próximo mes de octubre se va a presentar una moción en la que se va a solicitar a la Junta de Andalucía que modifique la normativa que regula el servicio de ayuda a domicilio. Manuel Toro considera que la actual normativa provoca una merma económica en las arcas municipales al tener que afrontar los pagos del servicio. Muchas gracias a los medios de comunicación por estar presente en esta rueda de prensa que hacemos desde el Grupo Popular en nuestra sede. Muchísimas gracias. En este aspecto quiero hacer mención a varios temas. Ya en esta semana otros compañeros pues han hablado de diferentes temas que son importantes para nuestra localidad. Uno de ellos ha sido el tema de la moción que presentamos a final de septiembre para debatirlas en el pleno del mes de octubre. Una de las cuestiones que hacemos referencia de las mociones es la situación de las escuelas infantiles tras el inicio del curso escolar. Realmente la Junta de Andalucía pues ni está mirando por el empleo, ni está mirando por mejorar, sin duda, la atención de muchos de los niños y niñas que hoy están en las diferentes guarderías. La opción que ha decidido el Grupo Socialista de la Junta de Andalucía es, de alguna manera, pues mermar pues en casi 25.000 empleos por falta de financiación. No solamente el agravio de ese coste de desempleo que ha creado estos 25.000 empleos de menos, sino también pues la opción que ellos han tomado de no invertir en las escuelas infantiles, pues crea, bueno, que muchas de las familias andaluzas, que parece que realmente ese sentimiento andaluz por parte del Grupo Socialista se ha perdido, son 80.000 familias andaluzas las que se ven agravadas con este tema. Y solamente, curiosamente, afecta siempre todas estas decisiones a los que menos tienen y a los que más debería de ver o mirar el grupo del Partido Socialista Obrero Español. Realmente no mira por esas familias que menos tienen. Y que la convocatoria de bonificaciones para los niños de 0 a 3 años se mantenga abierta durante todo el año, para esta forma evitar injustos agravios comparativos que perjudiquen a un amplio número de familias. Otra de las cuestiones que queremos presentamos en esta moción, para debatir en el mes de octubre, es instar a la Junta de Andalucía la modificación de la normativa de la ayuda a domicilio. El Partido Popular a nivel andaluz pues presentamos en todos los ayuntamientos esta moción, que de alguna forma lo que intentamos es que la Junta de Andalucía modifique esa regulación que ha hecho concretamente con la orden del 28 de junio del 2017, orden del 15 de noviembre del 2007, que regula el servicio de ayuda al domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo que venimos a instar a la Junta de Andalucía, sin duda, son aspectos pues importantes que sin duda también inciden de manera en la localidad, es que a través de las entidades locales, los ayuntamientos, mensualmente tienen que poner el dinero para que ese servicio de ayuda a domicilio se realice mensualmente, y nos encontramos que tanto la propia Diputación como la propia Junta de Andalucía, de alguna manera, con esta orden, lo que incide más en la merma económica de los ayuntamientos, porque son los ayuntamientos los que tienen que incidir, de alguna manera, en buscar el dinero para pagar a estos trabajadores de ayuda a domicilio, con el consiguiente problema también que hay muchísimos ayuntamientos, gracias a Dios en el Ayuntamiento de Uriquenó, porque la gestión que ha hecho también el Grupo Popular durante muchísimo tiempo ha sido una gestión económica bastante buena y es un ayuntamiento saneado. Pero son muchos los ayuntamientos que, sin duda, pues se encuentran que a sus trabajadores, hay muchísimos casos, ¿no? Por hacer referencia, tenemos cerca aquí ayuntamientos que se han estado más de 10 meses sin pagar las nóminas a trabajadores de ayuda a domicilio. Y para nosotros es un aspecto importantísimo, como digo, el tema de los trabajadores de la normativa de ayuda a domicilio, que el Grupo Popular lo que de alguna manera insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites administrativos oportunos para dejar sin efecto de inmediato la orden del 28 de junio del 2017. Ya dentro de la agenda cultural para este fin de semana, la Peña Flamenca de Ubrique celebra mañana sábado el Día del Socio. Los 89 socios de la Peña podrán disfrutar de la actuación de Montse Roldán. El acto dará comienzo a las 2:30 de la tarde. Sí, vamos a tener una poquita actuación de esta muchacha que canta, la verdad que canta muy bien. Hemos traído a esta muchacha porque esta muchacha le gusta mucho el cante más liviano, ¿no? Hace de todo, pero le gusta un poquito más liviano, para la gente que está allí, que no le gusta el cante tan apretado, pues se divierta y hacemos un ratito allí entre todos bien y bueno, que no es... Hombre, trae a otra persona con más... Eso ya eso se va a dejar para el ciclo de otoño e invierno. Traer a alguna gente más así con más... Pero que esta muchacha canta muy bien. También mañana, sábado día 30, tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou la representación de la obra La Última Noche, a cargo de la compañía Flick Flot Danza. Se trata de una actividad organizada por el Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación de Cádiz, cuyas entradas gratuitas se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. Nosotros trabajamos con todo tipo de personas, respetando la diversidad que hay en el mundo. Aquí nadie es perfecto, aquí todos estamos hechos con algún defectillo. Pero cuán perfecto no hay nadie. Entonces nosotros respetamos la diversidad, y no solo la respetamos, sino que la usamos. La diversidad hace que se creen líneas de trabajo fantásticas, maravillosas. Provoca una creatividad más real y más en sintonía con lo que es la vida. Y entonces en nuestros espectáculos eso lo que hace es enriquecerlos. Los hace muy peculiares, los hace muy fuertes, muy intensos. Los mensajes de los cuerpos con los que trabajamos provocan reacciones muy intensas en todos los sentidos. Nadie espera eso. Nuestra compañía está formada por 30 bailarines, de los cuales un 30% tienen alguna discapacidad. Todos ellos están súper capacitados y preparados para la danza. Uh-huh. Nuestro trabajo es un trabajo muy físico. No hacemos mímica ni caminamos por el escenario haciendo figuritas, no. Nuestro uh-huh. trabajo es muy físico. Uh-huh. Un trabajo donde se salta, se hacen cogidas altísimas, donde las orientaciones espaciales son vertiginosas, cambian brutalmente y rápidamente. Es una puesta en escena rica, una puesta en escena grande, porque es un gran formato. Entonces el escenario está muy bien vestido por los bailarines, el vestuario es bastante fantástico también. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.